Centro Local de Investigación y Formación Permanente del Municipio Cárdenas, Centro de Recursos para los Aprendizajes. Si eres docente de las categorías 3, 4 y 5, participa en el Diplomado de Formación de Docentes para ejercer función directiva. Inscríbete a través de la dirección www.me.glob.be o www.cenemec.glob.be. Esto es una producción radial educativa. Voz, María de la Consolación López Velandia, estudiante de tercer grado, sección C, Escuela Bolivariana Rafael Álvarez.